abrimos los comentarios de los partidos de la segunda autonómica en esta tarde del lunes. Lo hacemos en primer lugar aquí en Casas Ibáñez, partido que se disputaba ayer domingo ante el Atlético Mahora y que finalizaba con mal resultado para los nuestros. El partido entre los Atléticos, Atlético Ibáñez 1, Atlético Mahora 3. Felipe, míster del Atlético Ibáñez, buenas tardes. Hola, Alex, buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, pues ya ves, tres partidos seguidos sin ganar. Esto pues la verdad es que no pinta bien en cuanto a resultados. Y bueno, y en cuanto a juego tampoco. Ayer un partido en un principio difícil y bueno, pues así fue el resultado. Dos caras muy distintas, dos partes muy distintas, donde una primera parte fue dominio total del equipo visitante, con unos 15-20 minutos que nosotros no terminábamos de centrarnos en el campo y coger sitio y la pelota la tienen ellos. Luego pasó el tiempo y bueno, ya nos sentamos un poquito mejor, pero no teníamos opción de tener balón mucho tiempo, lo perdíamos muy rápido, muchos errores defensivos y bueno, así nos vinieron un par de goles. Primero un fallo nuestro en una falta que sacamos nosotros a favor y con qué mala suerte se la damos a ellos, nos pillan con los centrales abiertos, no nos da tiempo. Bueno, un error y de los errores pues vienen los goles, como es normal, y bueno, y un segundo gol, pues lo mismo. Nos fuimos al descanso con un 2-0 y bueno, pues la gente, pues la verdad es que estaba bastante jodida en el sentido de que veían que el partido pues estaba difícil. Y bueno, pues la segunda parte salimos de otra manera, en cuanto a mentalidad, en cuanto a ganas de querer hacer algo por el partido, y bueno, pues la verdad es que la segunda parte ya se notó, ya fue una segunda parte más igualada por parte de los dos equipos. Puedo decir que en la segunda parte tuvimos nosotros más ocasiones que ellos, dimos dos palos, contra el portero solo, las fallamos, una de ellas las paró y bueno, metimos el 1-2 y ellos pues nos hicieron a la contra, la verdad que dos o tres jugadas muy buenas, que bueno, ahí estaba Martín y la verdad que fueron dos paradas de gran belleza, que el resultado pues igual que podía haber sido un empate, puede haber sido un resultado también más amplio por parte de Mahora. Entonces, bueno, me quedo con la segunda parte y a ver qué es lo que pasa esta próxima jornada. Y desde aquí, pues, dar la enhorabuena al equipo de Mahora, que en realidad me gustó mucho más que allí. Muy bien, pues la semana que viene, como tú bien dices, vais a visitar el campo del colista, que es el Villa García, que viene de perder en casa del Cultural Valdeganga por 4-2, aunque es significativo el haber hecho dos goles en Valdeganga, ¿eh? Sí, bueno, y ahora mismo Villa García aquí nosotros ganamos con un resultado bastante abultado, pero recuerdo el equipo y de hecho cuando di la crónica lo dije, de que el equipo a mí no me disgustó, lo que pasa es que hay mucha individualidad, mucha gente que iba a lo suyo y eso pues la verdad que afecta a lo que es el conjunto, el equipo en sí, pero a mí el equipo en cuanto a un equipo con ganas, un equipo con actitud, un equipo con intensidad, a mí no me disgustó. Ahora también hay que ver el físico que tienen, porque es cierto que aquí en la segunda parte no podían más. Quiero decir que a fecha de hoy Villa García para mí, aunque sea el último, es un campo que tiene mi respeto y no podemos ir confiados de que va el último vamos a ganar, no. Los resultados se sacan en el campo y todo lo que no sea ganar en el campo, lo que pensemos, estamos totalmente equivocados. Y bueno, venimos con una actitud que no es la que tenemos que ir a Villa García y sigamos con la misma. Te digo lo que te dije la semana pasada, la anterior, de que difícilmente podamos ganar. Quiero decir de que hay jugadores que tienen que cambiar el chip, hay jugadores que tienen que dar más de lo que están dando. Y bueno, si ellos no lo dan, que están teniendo mi máxima confianza, pues seré yo el que intentaré de que otros lo den. Muy bien. Y bueno, poco más que decir. Pues nada, Felipe, lo dejamos aquí, te citamos para la semana que viene, a ver si podemos hablar de una victoria del Atlético Ibáñez, que la verdad que le hace falta. Pues vamos a ver si así es y a ver qué es lo que pasa. Y bueno, y a ver si termino de recuperar también gente que tengo lesionada. Luego también es cierto de que jugadores, por ejemplo, Calais se fue con el tercera y quieras que no, pues es un jugador muy interesante para nosotros, a pesar de los pesares y a pesar a quien le pese, pero es la realidad pura y dura y bueno, a ver qué es lo que pasa. Muy bien, hablamos la semana que viene, Felipe. Venga, un saludo, Ale. Un saludo, hasta luego. Pues permanecemos en el mismo partido, en el partido del Atlético Ibáñez, Atlético Mahora, 1-3 para el equipo visitante. Hablamos ahora con Pedro de Mahora. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Pues la verdad es que mi equipo está en racha, no los conozco, la verdad. La verdad es que ayer, yo antes de salir para allá, veía una salida muy complicada. Y nada, la verdad es que el partido se nos puso bien, dominábamos bastante bien. La verdad es que ellos tuvieron una ocasión nada más de empezar y después ya nosotros nos hicimos con el mando del encuentro. Y ya sobre el minuto tuvimos una ocasión que la paró su portero, que se fue rozando el palo, y luego ya sobre el minuto más o menos 30 hicimos el 0-1, y luego el llegando al descanso hicimos el 0-2, y la verdad es que nos fuimos al descanso con un 0-2 y con buenas sensaciones de que el partido podamos sacar. Y nada, empezó la segunda parte y la verdad es que ellos los vi un momento, los primeros 5 minutos salieron achuchando, querían hacer un gol, no pudieron. La verdad es que nosotros en defensa estábamos bien, el equipo estaba bien, y en una jugada tonta, de las que, bueno, yo al Atlético Ibáñez no tengo nada que reprochar, al Atlético Ibáñez, yo creo que fue de poca deportividad por parte de ellos, pero bueno, ellos lo vieron así oportuno, nada que reprochar, y hicieron el 2-1. Ahí seguidamente nos volvimos un poco tontos, un minuto tonto que tuvimos ahí, y tuvieron un tiro al larguero. La verdad es que nosotros teníamos que rematar el partido mucho antes, porque el partido era de, lo hubiéramos puesto a 0-3 o 0-4, no había pasado nada, pero no, y tocó sufrir un pelín, 2 minutos, y luego seguidamente mi jugador hizo el tercero, y ahí ya pues se acabó el partido. La verdad es que nosotros fuimos muy superiores al Atlético Ibáñez, bajo mi punto de vista. Bueno, pues una victoria importante, mantiene ahí en la zona casi alta, ya tiro de piedra de la Alpera, bueno, a 7 puntos de la Alpera, esperando el pinchazo de los de arriba, como se suele decir, y a pensar la próxima jornada como locales, que vais a recibir la visita del Aguas Nuevas, un Aguas Nuevas que viene de caer goleado en campo del Club Deportivo Elemental Albacete por 5-2. Sí, en cuanto a la clasificación, Alpera está a 7, pero yo tengo todo, yo he descansado ya, o sea que al menos claro serían 4, y yo tengo ahora mismo a priori, ¿eh? Yo luego aquí cada uno salta luego cada fin de semana, yo no gano ningún partido fácil, o sea que lo digo con todo respeto a los rivales. Luego tengo Aguas Nuevas en mi casa, Cede Albacete, Villagarcía a priori no creo que tal, y luego nos viene Villalpardo, 2 ahí de afuera, más luego Villalpardo. El calendario para mí es favorable, yo el Mahora no ha muerto, yo creo que yo no he muerto, estamos ahí y yo qué sé. Y luego sí, el partido de Aguas Nuevas, porque vaya abajo, no me las trigo todas, no nos van a poner nada fácil, es un equipo que lleva buenos jugadores, allí sufrimos mucho para ganar, y tanto que sufrimos, y nada, yo creo que nos podemos meter en la lucha, y hasta los equipos de arriba no han descansado, o sea que la semana que viene, esta semana descansa Pozo Cañada, si nosotros somos capaces de ganar nuestro partido, vamos a estar ahí. Muy bien, pues a ver qué podemos contar la semana que viene ese partido ante Aguas Nuevas y pasito a pasito, ¿vale? Sí, de acuerdo, estamos como el Barça con el Madrid, a 6, pues ahí estamos. Pero el Barça ya van llorando, pues los árbitros les van ayudando, pues así, esto va así. Muy bien, Pedro. Venga, pues nada. La semana que viene, hasta luego. Hasta luego.